Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros y plomoyentes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos desde esta trinchera de lucha en una nueva jornada por la opinión libre y la información transparente, aunque mal pague, en una situación nacional que para qué decirles. A nombre del gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilixer Calla está en la producción del programa, César González en los controles y frente a los micrófonos, Neomar Hernández, Daniel Lara y ¿quién más? Iván Ballesteros, plomo parejo. Recordamos que nos pueden ver también a través de nuestro portal www.rcr.tv, la radio que se ve, que ahora también la puede ver a través de Periscope en nuestra cuenta de Twitter, la de la estación, @rcr750, tienen el enlace para vernos por Periscope. Si quieren comunicarse con nosotros, y hoy es especialmente importante porque es Viernes de los Oyentes, pueden hacerlo a través de @rcr750 y a través de la cuenta de Twitter del programa, que es @ y así nos va. Rapidito, vamos con esto. Dos interpretaciones y tenemos, ya ustedes lo saben, lo anunciamos, lo requete anunciamos, está con nosotros Iván Ballesteros, el dueño de este horario, siempre lo hemos dicho, y aquí le estamos haciendo la suplencia por un ratico que ya va por 2 años, Iván. Casi 3. Pero cada día que pasa se acerca más el momento de la devolución de este programa. Sí, yo lo veo más cerca. Porque cada día que pasa... Van a tener que ver cómo nos acomodan a nosotros con otro horario. Mira, dos interpretaciones rapidito, Daniel, Iván. Para arrancar la tarde, porque obviamente hoy el audio de la fiscal general de la República ha sido la noticia, ha sido reproducido, además usted lo pudo escuchar por RCR en primicia, estaba Marisela Castillo acá comentando eso, hizo una excelente cobertura del hecho. Hipótesis número 1 sobre lo de la fiscal. Bueno, como nosotros le hemos dicho acá, el chavismo es más o menos una cosa donde hay grupos internos y esos grupos internos, en la medida en que sus intereses coinciden, al chavismo le va bien, se sostiene en el poder. Cuando esos intereses comienzan a diverger, cuando no tienen puntos de coincidencia, podrían estallar estos puntos de conflicto que podrían llevar a que, bueno, a un grupo se le ocurra la idea de pisarle la manguera a otro. Y yo me hice la pregunta temprano, cuando vi lo de Luis Ortega, precisamente sobre eso, ¿a qué grupo de poder pertenece Luis Ortega? Y en consecuencia, si eso es así, si identificamos el grupo, yo no lo sé, no lo tengo claro, podríamos ver que ese grupo podría tener algún problema con otro grupo del chavismo y eso lleva a Luis Ortega Díaz a actuar como actuó el día de hoy. Esa es una hipótesis. Eso puede llevar también a pensar de que ese grupo quiere deslindarse de estas actuaciones que un poquito pasadas de rosca está emprendiendo Nicolás Maduro en las últimas horas. La hipótesis número 2 es que, bueno, todo esto es simplemente un plan orquestado. Hay un teatro de fondo donde los actores se pusieron de acuerdo y donde la señora Luisa Ortega Díaz lo que hizo fue representar el papel que ella le asignaron representara. Y eso tiene que ver con una especie de figura de globo de ensayo donde el recién nombrado presidente del TSJ, Michael Moreno, terminaría siendo sacrificado. Este señor, que empezó más radical de lo que terminó la señora que era jefa del TSJ, Gladys Gutiérrez, bueno, simplemente termina siendo el gran sacrificado de todo esto. Porque frente a un clima internacional muy, muy negativo para el gobierno de Maduro, bueno, dirán algunos, sale Luis Ortega, hace todo este escándalo, se le pide la renuncia a Michael Moreno, y estoy hablando de situaciones hipotéticas, ojo, se le pide la renuncia se dice que en Venezuela se le puso desde el propio gobierno, ojo, porque Luis Ortega es parte del gobierno, es una de las jefas de los poderes públicos, se le puso coto a los excesos del chavismo y todo tranquilo. Y entonces la OEA no tiene ninguna motivación para venir a meterse acá, porque acá los mismos poderes públicos generaron una respuesta a los excesos de algunos actores chavistas. Esa es otra hipótesis, la de que todo esto, repito, podría ser actuado y de que el gran sacrificado de la jornada podría terminar siendo un hombre sin mayor brillo como lo es Michael Moreno. Son hipótesis que le dejo a mis amigos allí. No sé, pero qué pueda brillo, decir. A mí me parece que está siendo sumamente desconsiderado. ¿Por qué, vale? Con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia al decir que es un hombre de poco brillo. Esa es la estrella más fulgurante del Amponato Nacional. O sea, como vamos a reconocerle a la gente sus méritos también. Digo, hombre, puede ser tan mezquino. Ese tipo un malandro. Es empresario ahora, también es empresario. No, y casado con una Miss. Se casó con una amiga, claro, empresario. Y su hija tuvo una bebé y se la bautizó Osmel Sousa. O sea, que algún brillo debe tener para tener ese compadre. El niñero de la revolución lo llama Patricia Poleo. No sé ¿A quién? A Osmel Sousa. Yo lo que sé es que el apartamento que tenía Osmel Sousa en Santa Sofía, cuando era un indigente que se la pasaba en la oficina de cuando era así, cuando estaba recién llegado a Venezuela, porque él se vino de Cuba en una balsa y todo aquello. Entonces él era... cargamaletas y esta cosa, Celestino, en la corte de Cisneros, y se termina enchufando en la casa de Cecilia Mato, y se hace muy amigo de Cecilia Mato, y era el que le organizaba las fiestas a Cecilia Mato, y Cecilia Mato le dio mucha lástima con él, porque es un muchacho que dormía de casa en casa y no tenía ni dónde vivir, y le pidió el favor a un empresario que le comprara o le prestara o le vendiera un apartamento, y este empresario, no voy a decir su nombre, compró un apartamento en Santa Sofía y se lo dio un apartamento tipo de estudio y se lo dio a Osmel Sousa. Osmel Sousa era Carlos Andresista del poder de Cecilia Mato, hombre de alcoba y de fiesta y todo eso. Hoy fue y le bautizó, bueno, un celestino profesional. Lo que tú estás diciendo, me acuerdo un refrán que hay por ahí que dice: no creo en amor de meretriz ni en amistad de policía. ¿Pero qué piensas tú de estas dos hipótesis, Iván? ¿Tú te decantas por la uno o por la dos? No, Osmel no. Eso es un tema que aquí... Ese tema no venía a cuenta. Pero ese tema lo trajo Daniel. Se me salió. Yo lo que te quería decir a ti, de Omar, y a ti, Iván, y a todos los que nos están escuchando, es lo siguiente. En la declaración de la fiscal, que nos sorprendió, porque sí sorprendió, gente, estamos claro, perfectamente claros. Me sorprendió, chico. Ella dice que las sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional y ella llama a la reflexión para que se tomen caminos democráticos respetando las diferencias. Yo quisiera preguntar, ¿esta señora respetó alguna diferencia cuando como fiscal general de la República ha permitido que subalternos suyos, bajo mandato de ella, le monten casos a opositores y disidentes para llevarlos a la cárcel? Esta señora, ahí era donde iba yo. Esta señora ha respetado las diferencias cuando ha pedido y cuando ha permitido que a jóvenes venezolanos, por haber salido a las calles a protestar, los metan en esa cosa horrorosa. Los torturen. Que los torturen y los metan en la tumba. O sea, ¿esta señora de qué está hablando? O sea, ese falso pudor, ¿de dónde salió? O sea, esta señora, al igual que esta, la otra, Eva Gollinger, que parece hija de Pepe Le Pou. Yo no sé de quién es, yo no sé dónde sacaron. Por ahí me recordaron Eva Gollinger. Yo no sé de dónde sacaron esa. Yo decía que ella tenía un no sé qué. Es una defesión. ¿Es que tiene un no sé qué? Yo no sé, un no sé qué, un no sé qué psiquiátrico. La revolución, un no sé qué psiquiátrico. Entonces, esta gente parecieran que se escaparon de Sodoma y Gomorra y te quieren convencer de que ellas no fueron. No, mira, yo vivía en Sodoma, pero yo no era sodomita. ¿Qué dice, no vengas tú a pensar. ¿Qué dice? Bienvenido, Iván. Lo que pasa es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú estás diciendo. Y yo casi veía completo eso, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Y a veces no pierdo el tiempo en esta gente, ¿no? Y como yo no les creo, como no le creo a Luis Ortega, porque cuando yo lo vi hablando, yo dije, pero bueno, ¿será que esta señora, como dice Aristóbulo, se fumó una lumpia? Porque verdaderamente, o sea, desconocer todo lo que ha sucedido, siendo ella fiscal, los atropellos que se han cometido, y ahora ella se da golpes de pecho, yo dije, no, aquí hay un show montado, porque no me va a decir ella que ella fue la única que se dio cuenta de los abusos, de los atropellos que se han cometido y de la defesio que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces yo me pregunto, ¿y los magistrados no son 32, 30 magistrados? Ajá. Entonces, eso no se dieron cuenta de eso. Aquí hay algo que se está montando, porque pareciera que mucha gente se quiere lavar la cara, porque la cosa está mala. El tiro le salió por la culata. A nivel internacional, todo el mundo ha criticado lo que ha sucedido en Venezuela y ellos quedaron al descubierto, quedaron desnudos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están tratando de ver cómo le dan la vuelta, y no te extrañe, así como hizo la fiscal, que mañana salga Maduro y diga que fue un abuso de autoridad, que se equivocaron, y le corten la cabeza a Michael Moreno y se vaya a administrar su aerolínea, la venezolana. ¿Ah? Entonces, por ahí vienen las cosas. Entonces, fíjate una cosa. Aquí se está tramando algo y están buscando un tonto útil porque saben que están mal parados. Saben que el ambiente se calentó y se están calentando las calles. Ajá. Ya los aliados que tenían en la MUD ya no les sirven. Y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Bastante lo dije en diferentes escenarios y me acuerdo clarito en un programa que estuve aquí con ustedes mismos cuando salí, que llegó Chugo con María Alejandra. ¿Cómo no? Y lo abracé y le dije: Chugo, hermano, piense bien lo que va a hacer. Bueno, aquí todo el mundo le ha caído a Chugo, pero es que Chugo no es el único responsable. ¿Ah? Aquí hay muchos responsables dentro de la MUD. Aquí se ha puesto de manifiesto la falta de liderazgo. Aquí no hay líderes. Aquí lo que hay es dirigentes políticos corruptos, farsantes, negociantes, que han traicionado al pueblo, que desmovilizaron la calle y que ahora ellos van a tener que estar detrás del pueblo porque el pueblo se está organizando y va a salir para la calle. Y aquí lo que viene es el pueblo espontáneamente en la calle protestando. ¿Por qué? Porque aquí no estamos jugando el futuro, no estamos jugando la democracia, no estamos jugando el país, que esta gente llegó a saquearlo, a acabar con el país, y para eso se prestó la dirigencia política que decía ser opositora. Pero fíjate, el ex fiscal general de la República y todo el que ha pasado por ese cargo de fiscal en el chavismo tiene prontuario. Este señor. Este tiene prontuario. No, Isaías Rodríguez está vía telefónica con Venezolana de Televisión, dándole respaldo y diciendo que la sentencia es perfectamente legal. Este es el mismo señor que dijo que Patricia Poleo era la que había matado a Danilo Anderson. Este señor es el que se buscó un fulano testigo estrella y dijo: yo lo vi a los ojos y siento que digo la verdad. Me imagino que por eso Rodríguez... vuelvo al refrán. Ajá, ajá. ¿Cuál es? Repite el refrán. No creo en amor de meretriz ni en amistad de policía. Yo creo que de repente fue que Isaías Rodríguez vio a los ojos a Michael Moreno y le vio en sus ojos que decía la verdad y dijo: no, la sentencia es correcta. Pero ahora vengo yo a lo siguiente. ¿Cómo es eso que la cabeza de un poder público, como la fiscal general, que es abogada, cargo de importancia, que es un cargo de importancia, que se supone que es la jefa de la vindicta puesta pública, puesta a dedo, sale y dice: está subvertido el orden constitucional, y se queda tan tranquila y no renuncia? Lo lógico no debería ser que la señora fiscal diga, y en consecuencia, eso nunca lo dijo, ella lanzó una declaración, como dicen los gringos, un statement, y ya está. Lanzó la declaración y se fue para su casa. Se fue a lavar. Ni pide investigar a los magistrados. Si fuese legítima la posición de esta señora, ella dice, y en consecuencia, convoco al poder moral para analizar la situación y le pido, por favor, al presidente de la Asamblea Nacional que me permita conversar con él para llegar entre la Asamblea Nacional y la Fiscalía a una solución a este conflicto. ¿Por qué la Asamblea Nacional no se ha declarado, Dios mío bendito, me pregunto yo, y me perdonan, y que yo me la paso metiéndome con la oposición, y que yo no los perdono? Mire, perdónenme otra vez. Pero no amerita la situación que la Asamblea Nacional se declare en sesión permanente. ¿Por qué no se reunieron ayer, que era jueves? Y reunida la Asamblea Nacional, declara desde la Asamblea Nacional: aquí estamos vivos. No, ellos acataron la sentencia, se fueron para su casa. No, señor. Y después Julio Borges montó el show rompiendo. No, está bien que la rompa, pero que llame a sesión permanente y diga: aquí estamos defendiendo, como hicieron. Mire, aquí se ha hablado mucho de Fujimori y del Fujimorazo. Pero, por supuesto, porque está más cerca. Pero hubo un caso parecido, que fue cuando Boris Yeltsin le metió los tanques a la Duma rusa, al Congreso ruso. Sí. Y en aquel momento, el presidente del Congreso y los parlamentarios se quedaron adentro. Y el tipo les cortó la luz. Y los tipos pusieron velas y se quedaron adentro de la Asamblea diciendo: no, de aquí no nos vamos a ir. El tipo lo sacó a sangre y fuego. Eso fue en su momento. Bueno, yo quisiera saber por qué la Asamblea Nacional no ha lanzado al país y al mundo una proclama con la mayoría de sus votos para decirle al mundo que este es un gobierno de facto y que la Asamblea Nacional es el único poder constituido por voto popular que se mantiene legítimo frente a la ley. Tenemos que hacer el corte, Iván, Daniel, pero ha dejado inclusive planteado un escenario. Ya va, lo que pasa es que la Asamblea Nacional, ellos están pendientes de las elecciones. Bueno, vamos a ver eso si lo discutimos a la vuelta, pero ha dejado planteado un escenario que yo no había pensado, y es que la Asamblea Nacional podría inclusive, después de las declaraciones del mediodía de hoy, llamar a la señora fiscal. Claro. Aquí está el presidente, Julio Borges, se puede entender con ella, pensamos lo mismo. Derecho de palabra. El TSJ está fuera de la Constitución, el TSJ está haciendo esto y aquello, en consecuencia vamos a mancomunar esfuerzos y vamos, como dos poderes del Estado que somos, porque ahora no es uno, sino son dos, porque esta señora habló por ella, pero también claro, habló por el poder que representa. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo y cómo es la cosa. Pues vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. Pero tú sabes cuál es la historia de Zimbabue, ¿no? ¿Cuál es la historia de Zimbabue? Que hay una oposición acomodaticia, bueno, igualito vamos, que aquí. Vamos a ya ver. Venimos con eso, ya venimos con plomo parejo. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Se espera declaración, Daniel, se espera, Iván, se espera declaración. El día está más movido de lo que ha estado todo el año 2017. ¿Declaración de quién? Del dueño, digo, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Del dueño de la venezolana. Michael Moreno. A las 5 de la tarde. Señor Michael Moreno, no espere hasta las 5. Véngase de una vez a Radio Caracas. Aquí lo recibimos. Y de una vez el emperador Michael Moreno, que se y oye, todo el mundo le, oye, la tienen agarrada con ese señor, ¿vale? ¿Ah? Sí. Salió Luisa Ortega, salió Eva Gollinger. Su antecesor en el cargo, Gladys Gutiérrez, que creo salió. Que está en un exilio, creo, está en un exilio dorado, salió el exilio dorado del ahora, Iván, fíjate lo siguiente, para que no se nos pase esto. Fuiste víctima de una agresión. Eso. Tú denunciaste esa agresión en la fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué crees tú luego que han pasado ya los días? Que el origen de esa situación, ¿cuál fue? El origen era que ellos me venían haciendo un estudio. Yo tenía 2 semanas que me estaban siguiendo y en diferentes medios lo manifesté. Aquí lo dije, dijiste, claro. Que había una persecución conmigo. Bueno, y después me dejaron descansar una semana. Y a la semana siguiente voy llegando a mi casa y no había nadie en la calle, unos carros trancados ahí. Y de repente se bajaron 4 individuos. Practicando prácticamente un operativo policial con pistola y me decían que me tirara al piso. No me tiré al piso, bueno, entonces empezó la agresión. Yo traté de quitármelos encima, me golpearon con las pistolas, con los puños, con todo. Y bueno, me quedé todo golpeado, todo roto. De paso, no me iban a robar, porque si me van a robar no tienen que ir 4 tipos armados para robarme un carro. Uh-huh. No me robaron más nada, sino que al final, como para tapar eso, se llevaron el carro y todas las pertenencias que estaban ahí. Hasta unas facturas que tenía yo se las llevaron y no se supo más del carro. Yo fui, si se quiere, a regañadientes por los abogados, porque como yo no creo en ninguno de estos organismos nacionales como Fiscalía, Defensoría del Pueblo, porque ahí no se va a hacer nada. Sin embargo, fui al CICPC, a la Fiscalía General, a la Defensoría del Pueblo, a la Unión Europea, a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dejar constancia de lo que pasó y llevé todos los recaudos, informes médicos, denuncias en PTJ, y para ustedes contar, yo hice un compendio para cada quien y me traje mis copias firmadas para que mañana no digan que no puse la denuncia. ¿Y sí, tú tienes idea de dónde viene esa agresión? Mira, lo poco que he podido averiguar, que la agresión viene mandada desde el SEBIN. El SEBIN. Que tiene el SEBIN contra ti. Los individuos tenían actitud muy policial. Uno estudia, las pistolas eran nuevas, todas las pistolas eran igualitas. Uh-huh. Los tipos iban bien vestidos. ¿No? Un malandro, lo primero que te dice es un poco de palabras soeces. Esto no decían nada. Que me tirara al piso y era golpe, golpe, golpe. Los mandaron a darme una paliza. Y a veces me pongo a pensar, porque viviendo yo en Montalbán, me acuerdo que tenía de vecino el tercero de la DC. Del SEBIN. A Carlos Calderón vivía en el mismo edificio. Uh-huh. Y él sabe quién es quién. Esa es una pieza de Diosdado Cabello. Ajá. Entonces, bueno, son cosas que ya se sabrán en su momento. Tengo entendido que el carro lo tienen escondido en un estacionamiento, no lo están usando, ni nada de eso. Uno ha averiguado algo, pienso que eso no va a pasar, no me lo van a devolver, y si me lo devuelven, bueno, yo lo venderé, porque ese carro va a venir envenenado. Ahora, la pregunta mía es, ¿la Fiscalía General de la República le asignó un fiscal a tu caso? ¿Te han llamado a declarar algo? No, a mí no me ha llamado nadie. Ni nadie ha asignado nada. Yo mismo fui por mis propios medios a la Fiscalía General y yo no he tenido respuesta de nada. Y eso fue un hecho notorio, porque un vecino me dijo que si me podía tomar una foto, y yo le dije que sí. Le dije a mi amiga Marlene, saque la foto en su Twitter, en su Instagram. Y después, cuando me calmaron un poco la hemorragia que tenía de los golpes que me dieron por la cabeza, yo la monté en mi Twitter, uh-huh, y se supo. O sea, salió por el 2001, salió por Globovisión, salió por Televen. Creo que hicieron comentarios en Venevisión, y entonces, pero el gobierno no se ha enterado todavía. Bueno, pero la fiscal general de la República, y aquí aterrizamos de nuevo al caso. Mira, yo voy a cumplir ya 3 años de haber sido agredido de una forma bastante parecida. Y yo fui a la fiscalía, yo fui al CICPC, yo fui a Medicina Legal, yo hice mi denuncia, yo llevé mis informes médicos y todo lo demás. Y a mí ni siquiera un fiscal me han activado. Entonces yo le pregunto a la Fiscal General de la República, que hoy amaneció con pudor, después de 18 años, que nos diga cómo es eso que aquí se permite de la Fiscalía General de la República que los que son disidentes, los que somos disidentes, pueden ser atacados, robados, masacrados, los pueden entrar patadas a golpe y nunca se asigna un fiscal. Y hoy la señora se levantó con pudor y dice, caramba, se está alterando el orden constitucional. Yo quisiera que alguien me explicara, cómo una persona ha pasado todos estos años dentro del entramado que ha pateado la Constitución y hoy se amanece con pudor. Y entonces hoy dice, caramba, el orden constitucional creo que se está alterando. ¿Cómo es esto, Iván? Tú dices pateado para no decir que le han defecado, por ejemplo. Miren, tenemos muchos mensajes. Hoy es viernes de los oyentes. Vamos a tener que pasar las llamadas, pero a la vuelta de la pausa. Abrimos los teléfonos desde ya para que al regreso de la pausa ustedes puedan, a través del 482-9750, comunicarse con nosotros. Pero leemos los mensajes antes de irnos. Buenas tardes, caballeros. Bien, viendo a Iván, y se está montando una tramoya con todos estos cómplices. No creo en nada de esto, dice Fátima de acá del Paraíso. Buenas tardes, la fiscal se ganó el Oscar por actriz de drama. Qué falsa se vio, dice Pedro Villegas, gracias. Elizabeth Mago nos dice, muertos, juicios amañados, delincuentes en libertad e inocentes presos, omisión en casos graves de tortura, etcétera, y la fiscal estaba callada. Fernando Romero nos da una visión que de alguna manera entiendo que es la de mucha gente también, que me ha dicho lo mismo y creo que es pertinente, uh-huh, escucharlo, ¿no? Escucha siempre desde Indianápolis. Fernando Romero nos dice, caballeros, aquí lo importante es utilizar la figura de la fiscal general para aglutinar esfuerzos. Yo pienso lo siguiente, lo que la señora ha hecho es que sacarle toda la punta del caso y hay que utilizarlo como un arma arrojadiza contra este régimen, sin duda alguna. Estoy de acuerdo contigo. Reiteramos, y esto lo acabo de concluir, es útil que el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Julio Borges, se comunique con la fiscal, porque los dos parecen compartir opinión de que Michael Moreno y el TCJ están fuera de la Constitución. Pónganse de acuerdo, son las cabezas de dos poderes públicos. Ya va, pero es que se nos olvidó un detalle. Parecen compartir opinión, pero lo dice de una forma. ¿Sabes cómo se ha ¿Tú estás diciendo que están cuadrados? Comparten opinión sobre lo que hizo el TCJ. Entonces, si ellos están de acuerdo en eso, bueno, ¿por qué no mancomunan esfuerzos ahora y van contra el TSJ? Antes de irnos al corte, fíjate tú algo. Que se reúnen. Se supone que Luis Ortega está diciendo que se está alterando el orden constitucional porque el Tribunal Supremo, uh-huh, emitió una sentencia que anula las potestades de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Pero resulta ser que ese Tribunal Supremo fue electo de una forma ilegal por la Asamblea Nacional, y ella también. Es decir, si hay una violación del orden constitucional, ella es parte de esa violación. Claro, ellos son impuestos. Entonces, renuncie, señora. Renuncie y diga, yo me voy porque yo violé la Constitución cuando acepté que me reeligieran en este cargo sin pasar por los trámites que establece la Constitución. Vamos a hacer la pausa a esta hora de la tarde. Ya venimos con más de Iván Ballesteros aquí en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en su programa favorito. A esta hora hay muchísimos comentarios y llamadas. Ya tenemos llamada telefónica. Ya tenemos por allí. Bueno, vamos a escuchar a ver qué tiene la gente que decir. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con la profesora Flor María Torrealba. Flor María. Flor María. Quiero darte mi opinión acerca de lo que dijo la fiscal y acerca de los comentarios. A ver. En primer lugar, como mujer, pienso que esa mujer tuvo, así sea manipulada por ellos, como ustedes lo están diciendo, o X. Uh-huh. Tuvo los ovarios y no los testículos que tienen muchos hombres aquí, de por lo menos hablar de la manera que habló. Ella dice que en su posición de ciudadana, no dice su posición de fiscal. Entonces quiere decir que yo como ciudadana invito a toditas las mujeres de Venezuela a que nos unamos a ella para hacer lo que tenemos que hacer aquí en este país, que no están haciendo los hombres porque no tienen testículos, ella tiene los ovarios bien puestos, vamos a sumarnos a ella y decretando en Venezuela que aquí tiene que salir Maduro, tiene que salir este régimen comunista y nosotros no nos vamos a intimidar. Estamos cansados de que los hombres del país nos intimiden. Adelante, mujeres, y vamos a tomar la posición que debemos de tomar como venezolana. Dios les bendiga y siempre con Cristo en la cabeza, en el corazón y en las manos para defendernos. Que gracias, Flor. Adelante, Flor María. Muy está muy bien. Muy tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. Estoy de acuerdo tarde con ella, pero yo no estoy castrado. No, yo tampoco. O sea, no serán todos. O sea, aquí hay caballeros, se señora. Lo que no hay son asientos. Pero como la canción. Hay llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mari de España. Ay, Mario la dominicana. Sí, señor. Tan bello los tres. Gracias, Mari. Yo le voy a decir a la señora, yo me uno a lo que ella dice, pero no de la mano de esa señora, con Luis Ortega ni de aquí a la esquina. Otra cosa que voy a decir, yo quisiera de verdad que Padrino López y el defensor del ciego, porque es el defensor del ciego, también se pronunciaran. Uh-huh. Y una cosita, Iván, lo único que tenemos que pedirle, Iván, a Dios es que le dé bastante vida, pero sin salud, a eso que te hicieron eso. Y de último, quiero un programa con ustedes tres, Patricia Poleo y Neito Pérez Osuna. Besote para los tres, chao. Pero bueno, Mari, es no tenía más sencillo. Tenemos más llamadas a esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes, Daniel y Neomar, José Luis Unamuno, de aquí de Orlando, de Florida. Oh, qué adelante, gusto, José Luis, adelante. Bien, yo lo que uno refleja leyendo por encima, todo eso está escrito, hermano. Yo no creo que pensemos que el gobierno tiene gente pensando y pagada para hacer lo que están haciendo. O sea, no podemos pensar que eso fue de la noche a la mañana, que al Tribunal Supremo se le ocurrió. Eso ya está en un libreto, o sea, no pensemos que eso es una casualidad y que de alguna forma eso ya todo está escrito. Nosotros, la oposición, no tenemos tiempo para pensar, siempre estamos reaccionando sobre algo que está ocurriendo, así que es. Está pasando. Ellos no, hermano, ellos tienen 18 años pensando qué van a hacer. Entonces ahí les dejo eso, como dicen por ahí. Bueno, es en verdad, la misma línea, a través de nuestro perfil en Facebook, y así nos va en Facebook, nos dice Egon Schmeckner: si la hubieran pitado, le medio creería, pero fue un aplauso unánime. A él le parece sospechoso eso. Sí. Zulay González nos dice: lo felicito por ese invitado de lujo, te extraño, Iván. Gracias, Zulay. Rafael Herranz nos dice: estimados amigos, lo que está pasando allá es un peine de la fiscal general. Favor no pisarlo. Saludos, Iván Ballesteros desde España. Señora Delcy Rodríguez, está buchona usted y con razón dice que todo está bien para usted y su combo de corruptos, porque el pueblo es el que está pasando hambre, dice Amadi de Charallave. Richard también. Valderrama le manda saludos a Iván y dice que eso es un pote de humo de Luis Ortega, que no le crean. Nos dice por acá Carlos Valero desde Fort Lauderdale que él ve una fractura del chavismo. Nos dice por aquí Marjorie Hernández que escuchó las declaraciones de Luis Ortega y no le creo nada de lo que digo. Me sonó el libreto bien aprendido. Qué pena siento por todo lo que se ha perdido en Venezuela, principalmente la independencia de pensar y actuar. Lo dice, muchachos, Marjorie Hernández desde La Guaira. Feliz de oír a mi querido Iván Ballestero. Dice por acá: la fiscal es tan falsa como los billetes de 15, dice un oyente. La culpa es de la ruina de nuestra patria, son corruptos, buchones y apátridas, dice Jesús Briceño. Y Oscar Molina tiene otro dato para dudar, que la declaración la hizo y la sacó el Canal 8. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, mucho gusto, Miguel Landaveta del Estado Vargas. Adelante. Soy abogado. Adelante. Comisario jubilado de la Policía Metropolitana. Adelante. Saludo al programa allí. Mira, voy a comenzar por lo último que escuché que dijiste, de que la declaración la hizo en el Canal 8. Uh-huh. Fíjate que ella está rindiendo cuenta de la gestión de la fiscalía del año pasado. Uh-huh. Ni la gente del Canal 8 sabía que ella iba a decir eso. Eso es lo que pasa allí, en uh-huh. mi opinión. Uh-huh. Ahora, esta señora sabemos quién es y lo que es. A ella no hay que defenderla absolutamente nada. No fue que le entró un aire de legalidad y de que ahora sí me voy a pegar y voy a defender la Constitución. Eso lo sabemos. Lo que pasa, en mi opinión, es que las sentencias, las dos, sobre todo la última, son tan burdas pero y tan insostenibles de ninguna naturaleza, de ninguna manera, que ella misma, siendo parte del régimen, por el cargo que ocupa, no podía callar. Si ella callaba, iba a ser cómplice, así como lo ha sido de todo lo que ha sucedido en el país, pero de esta barbaridad tan grande que acaba de suceder con esa sentencia, que no es más que un golpe de Estado judicial directo a un autogolpe. Uh-huh. Entonces, ella quedó como en 3-2. Ella no es que está diciendo esto porque ella quiere oponerse al gobierno. Además de que acordémonos de que entre ellos hay fractura, hay divisiones, eso no es mentira. Ella sencillamente, ante esta aberración que es insostenible, ella quisiera defenderla, pero no puede. Claro. Y lo que está también es asomando un pequeño salvavidas para no hacerse cómplice de esto, porque la situación que tenemos actualmente, sobre todo a nivel internacional y por supuesto nacional, pero que han perdido cualquier tipo de respaldo y ya cualquiera que quiera apoyarlos a ellos ya no haya cómo hacer para defenderlo, ella está viendo todo esto también y lo está evaluando. ¿Entiendes? Okay. Pero la posición de ella realmente, más allá de lo que es una sinvergüenza y todos lo sabemos, oye, no le quedó de otra, es mi opinión. Gracias, Miguel. Yo quiero decir algo acerca de la fractura. Adelante. La fractura no es entre los de arriba en el gobierno, la fractura es con los de abajo. Ahí se fracturó el PSU, pero de arriba ellos están cuadrados todos. Y yo, fíjate, estoy de acuerdo en una parte con lo que acaba de decir el amigo, pero si lo que manifiesta ahora la fiscal, lo que manifestó esta mañana, si ella no está de acuerdo, ¿por qué no lo hizo desde el primer momento? Hay un punto importante. La doctora Cecilia Sosa Gómez, que siempre está en sintonía de este programa, un saludo a la doctora Cecilia sí. Sosa, y el doctor Román Duque Corredor, ambos ex magistrados y presidentes ambos de la Corte Suprema de Justicia, tienen una denuncia en la fiscalía contra 7 magistrados. Una denuncia por la actuación inconstitucional de estos magistrados. Si la fiscal general cree que de verdad hay una situación donde está vulnerado el orden constitucional, ella, en su calidad de fiscal, debería dar recurso a esa denuncia. Desde hace rato debería habérselo dado. Por eso te digo que es un show. Entonces, eso de declaraciones está muy bien. Y la declaración de la fiscal y la declaración de Julio Borges rompiendo la sentencia, muy bien, lo felicito por la declaración. ¿Pero ahora qué? Bueno, ahora a actuar como cabeza de poderes que son y con la Constitución en la mano decir, este señor es un dictador y nosotros no vamos a acatar esa sentencia y ese Tribunal Supremo es ilegítimo y vamos a escoger un nuevo tribunal, o que nos digan cómo demonios lo vamos a hacer. Y además de eso, la ciudadanía. Aquí hoy los estudiantes de Derecho y estudiantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central se fueron solos y sin que los convocara ni mesa de unidad, ni partidos, ni un carrizo a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Porque la gente que indignada pregunta, bueno, ¿y por qué no protestan? No se fueron a acompañar. Vamos a acompañar a esos muchachos al Tribunal Supremo a una protesta pacífica. Tenemos llamadas a esta hora de la tarde, más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Elías Castro, de San Martín. Elías, adelante. Ok, primeramente quisiera decir que no creo en esa señora, me parece una farsa, simplemente la están utilizando para recular y bueno, y que ella quede que ella quede como que aquí en el país hay separación de poderes. Para ganar tiempo. Correcto. Y otra cosa también, ¿por qué no aprovechan los diputados esta coyuntura de todo lo que está sucediendo para llamar a la gente a la calle? Okay, hay un motivo, ya sí hay un motivo, ¿por qué no lo aprovechan? No entiendo cuál es el miedo, cuál es el temor, o si simplemente hay negociaciones, pues. No esperemos convocatoria. No, convocatoria. El que se sienta atropellado por ese tribunal o por la fiscalía, que vaya y se movilice frente al tribunal, como hace el señor del papagayo, que agarra su papagayo sí. y pone el Tribunal Supremo tal y más cual cosa, y sin esperar que nadie lo convoque, va y se para. No, allí. Pero hay una convocatoria el día de mañana. Quien, ante la ausencia de liderazgo, el líder puede ser cualquiera, porque aquí lo que hay son dirigentes políticos. Pero no sé si nos queda el día de mañana, y yo he visto poco gente convocando. Nos queda otra llamada, Jenny. Sí, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con María Briceño. Señora Briceño, adelante. Bueno, bueno, yo digo que va a la final, ¿qué va a pasar con todo esto? Nosotros estamos cansados. El pueblo está cansado de pasar hambre, de pasar necesidad. ¿Ah? ¿Y cómo es posible que cuatro gatos dominen un país completo? ¿Qué es lo que pasa en este país? Que no hay gente que tenga los pantalones bien puestos. Ah, sino que bueno, convocan a las mujeres, por lo menos yo soy una y voy para adelante. Ah, ¿cómo es posible? Tanta hambre, tanta gente comiendo la basura, ah, la gente dando lástima, no tiene zapatos, no tiene nada. Mira, nos han llevado hasta la miseria ya, ¿hasta dónde nos van a llevar nosotros? Ah, ¿qué más le hemos hecho a Maduro? Porque Maduro nos trata así como perro, como borrego, como que si nosotros no tuviéramos derecho a nada. Esto es un país democrático y libre. Ah, esto lo libertó Bolívar hace 500 años, por allá bien lejos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres. ¿Cómo es posible que pase todo esto? ¿Por qué no es que? Porque esto no se explica, esto no tiene presente con nadie. Bueno, ¿hasta cuándo? Tantos niños muriéndose, tantos los hospitales están vacíos, no tienen nada, todo eso está en la ruina. Ah, nosotros más pobres, nosotros más miserables, ¿qué es lo que está pasando? ¡Despierte, pueblo de Venezuela! Gracias, señora Briceño. Bueno, la señora Briceño está dispuesta. Estarán dispuestos los venezolanos a protestar en función no de quien lo convoque, sino de lo que está sintiendo dentro de sí frente a tanto atropello. Mira, Darwin Moreno, Iván, tus plomoyentes del 23 de enero, específicamente del observatorio, te saludan a esta amigo, hora de la tarde. El amigo Darwin. Darwin. También dicen por acá, más bien esta señora debería estar presa por traición a la patria, dice Mari de Santa Fe. Tenemos que ir al corte comercial. Al regreso, La Rocola e Iván Ballesteros. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar y así nos va. ¿Y quién entra? La fiscal. O sea, entra la fiscal con su, después de haber hecho su declaración, con su cara tan lavada, viéndonos la cara de tontos a todos los que estamos sentados en la barra. Y la señora entonces le dice, chica, pero tú tienes toda la vida ahí metida en ese entramado inconstitucional. ¿Y ahora qué te vas a echar para atrás? Entonces la señora saca la propia Luis Ortega, se mete la mano en la cartera, que ya no tiene casi plata, y consigue una monedita. Y con esa monedita se va hasta La Rocola, le mete una moneda a La Rocola y suena esta canción. Te tengo aquí a mis pies pidiendo una limosna de cariño. Y hasta te oí llorar y te he visto sollozar igual que un niño. Con desesperación me pides de que olvides lo pasado. Después que sin razón, peor que a una cualquiera me has tratado. ¿Cómo he de perdonar esa infamia vulgar tan humillante? Tú me juzgaste muy mal al bajarme al nivel de aquella amante. Hoy me toca gozar mi revancha triunfal sobre tu pena. Sí, porque siempre al final triunfa el bien sobre el mal. Yo soy la buena. Ahora Luis Ortega es la buena ahora. Buena, buenísima. Luis Ortega es la buena ahora. ¿Es buena o no es buena, Iván? Iván, Para mí no es buena. Y yo no le creo, si no te vuelvo a recordar el refrán. No, no, porque lo puedes tomar. Ya está bueno ella. Ya está bueno. No. Yo lo que es buena, pero está bueno ya. Comentarios. Yolanda Pérez nos dice, totalmente de acuerdo, ya hay un mono enrollado. Joaquín Lombardi, nuestro amigo de España, que siempre nos escucha. No olvidemos el tema del suelo y el subsuelo, a ver si están haciendo una inmensa bola de humo para distraernos, ¿verdad? Porque la sentencia era para entregarle propiedad sobre nuestro subsuelo y nuestros pozos petroleros a empresas chinas y rusas, y por esa razón le quitan la potestad a la Asamblea Nacional de hacer la aprobación de ese tipo de empresas mixtas. Mira, eso es lo que ellos quieren, entregar el subsuelo para agarrar dinero para seguir sojuzgando al pueblo venezolano. Y no a empresas chinas y rusas. El gobierno se vende el mejor postor. Así es. Si es la Exxon, se va con la Exxon, con quien sea. Lo que pasa es que la Exxon... Entonces que lo dejen en el poder y que le den billetes porque ya no tiene. Lo que pasa es que la Exxon no le va a dar ni un centavo a Nicolás, tomando en cuenta que el expresidente de la Exxon es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, que está con el cuchillo en los dientes contra Nicolás. Entonces así es como son las cosas. ¿Qué pasa? Que necesitan real desesperadamente, y como no pueden vender los activos porque ya no, los activos no sirven, dice, bueno, lo único que nos queda aquí es el subsuelo, vende el arco minero, vende lo que sea, vende los árboles antes que crezcan, mensaje, vende la lluvia antes que empiecen las nubes. Mensaje, ¿no, chicos? Al cierre, ya se nos está acabando el tiempo. Aquí dice, por ejemplo, Federico García de la Pastora, Iván, ¿será que creerle a la señora Luisa Ortega es como le creímos a Ricardo Sánchez, por ejemplo, a Ismael García, a Henry Falcón, a William Ojeda? Ay, hablando de Falcón, aquí nos dice Julio César Mauri a través de nuestra cuenta en YouTube, a través de nuestro canal en YouTube, que aquí en Barquisimeto todo tranquilo, dice Julio César Mauri, nadie le para a nada, como si no pasara nada. Cindy Ferrer nos dice, Venezuela, ¿hasta cuándo el régimen de la Asamblea nos mantiene en ascuas con su show y circo sin pan? Nos dice Carlos Quintero, Ciudad Bolívar igual, todo tranquilo como si nada. Alex Martínez dice, el enfrentamiento puertas adentro de Luis Ortega Díaz, habrá que verlo. Mariela Ruiz nos dice que aquí no pasa nada, todo tranquilo. Charles Córdoba dice que esta es tremenda canción, la de la Rocola. Blanca Rosa Gil. Yo soy la buena. Yo soy la buena. Como también, bueno, también puede ser Luis Ortega Díaz, yo soy la buena. Cualquiera de los dos. Luis Ortega estuvo hace poco en la Rocola, en el bar, pero por otras circunstancias, que la hermana con Henry Falcón, el pugilato que tuvo con el policía de allá del estado Lara, ¿no? Ah, claro. Recuerda, la tuvimos hace como 2 semanas. Claro. Ha sido reincidente. Es que el que llega a la Rocola se quiere quedar no en la se quiere Rocola. Ir. Mire, este programa. Marcan la 4F. Ponme la 4F. Y suena la de Luis Ortega. Mensaje al cierre de Jesús Briceño. No queremos más malas y turbias, dañinas injerencias ni de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Bolivia, ni de Ecuador, ni del chimbo zapatero, bueno, en nuestra Venezuela. Iván, nos vamos. Tu saludo al público. Bueno, mi saludo es que todo el mundo tiene que estar atento y que el liderazgo lo tenemos ahora los ciudadanos, que tenemos que nosotros imponernos y que los políticos vayan detrás ahora. Como nos defraudaron, y si no hacemos eso, bueno, entonces acostúmbrense a vivir de rodillas. Yo me quiero despedir leyéndole a la gente que dice, bueno, no nos convocan, y cuando nos convocan nos mandan para la casa. Artículo 333 de la Constitución. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Usted no puede esperar que lo convoquen, porque la Constitución ya lo convocó. Claro. Y usted votó a favor de esa Constitución. Y si votó en contra, igual, esa fue la Constitución que se aprobó. Y usted está obligado a salirla a defender. No porque lo llamen, no porque lo convoquen. Vaya usted a defenderla si de verdad usted cree en la democracia. Hasta el lunes. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.